yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Por eso yo canto con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Pa' que la goce, negra. Ay, qué curvas y yo sin frenos. Ay, qué curvas, ay, qué

yo la conocí, ella estaba en un fandango. Baila rete bien la cumbia, el bolero y el guapango. Cuando yo la conocí, ella estaba en un fandango. Baila rete bien la cumbia, el bolero y el guapango. No sé cómo hacer para asegurar, porque yo esta vez sí me quisiera casar. No sé cómo hacer para asegurar, porque yo esta vez sí me quisiera custodio, que yo lo vengo buscando. Llegó al pueblo de Guasave, ahí pasó todo el día. Ahí le dieron noticias que allá en las brisas vivía. Ya casi en la madrugada pasaron por el burrión con el carro que volaba. Sírvame una cigarrera, también una Pepsi Cola. Mientras que se la servían, montó tiro a su pistola. Su pistola manoteó. Salió su mujer de adentro con un chiquillo en los brazos. Mataron a mi marido, le dieron 5 balazos. Bonitos son los hombres que se matan pecho a pecho, cada uno con su pistola defendiendo su derecho. Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir. Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar. Su marido anda contando que a traición me va a matar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer. Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer. El cuervo con tan tanta pluma no se pudo mantener. Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer. Con que vivías a mí no me puede ver. Después que no te vestía ni te daban de comer. A mí no me espanta el sueño ni me quieran espantar. No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar. Puede Siempre ella negra sin probar. cuando ella quiere parrandear. Quisiera así brincar, como viene brincando la ranita, cada que yo bailo quisiera así brincar. La ranita se me ve pa' allá y pa' acá, felicidades siempre en su probar. La ranita se me ve pa' allá y pa' acá, felicidades siempre en su probar. Siempre ella alegra sin probar, cuando ella quiere parrandear. Siempre ella alegra sin probar, cuando ella quiere parrandear. Si me quieren conocer. Los espero en Matamoros. Dices que sí, dices que no. Tú que dijiste y esa sopa se coció. Pero ya ves lo que pasó. Con tanta lumbre la cazuela se quemó. Dices que sí, dices que no. El quita y te quiero, mi cuquita. Si tú bien sabes que yo sufro por tu amor. Hoy sé muy bien que tu cariño me desprecia al ser marcado con la flecha de tu amor. Pero es en vano que me sigas vacilando al saber que andas con Abundio y un montón. Ya estoy cansado que me sigas vacilando. Hoy las pesetas te las hago yo tostón. Hay que gozar, bailar, cantar. En el amor qué lindo está. Sin remediar lo que se va. carrejón.